¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 40 de Fotografía Digital, @memoflores.com. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y les recuerdo que este es un podcast dirigido a estudiantes de fotografía digital, a aficionados entusiastas, a fotógrafos amateurs, en fin, a todas las personas por ahí que tengan interés en la fotografía. Por cierto, algunas personas me han preguntado si pueden participar en los foros de discusión debido, bueno, a que pues tienen muy pocos conocimientos en fotografía, ¿no? Y yo les quiero decir a todas estas personas que tanto este podcast como los foros de discusión, pues están abiertos a todo el público que quiera participar y que tenga por ahí alguna duda o alguna sugerencia sobre cámaras digitales, sobre lentes, sobre software, sobre accesorios, hardware, equipo de iluminación, etcétera. El capítulo de hoy, capítulo 40, lo vamos a dedicar a platicar sobre los diferentes tipos de archivos que existen para guardar imágenes y específicamente fotografías. Estoy seguro de que todos ustedes conocen los archivos JPG, por ejemplo, pero tal vez algunos de ustedes no entiendan qué compresión es la más adecuada para utilizar en diferentes tipos de aplicaciones. Pero bueno, no solo hablaremos de los archivos JPG, también vamos a hablar por ahí algunas características de los archivos GIF, de los archivos TIFF, PSD, DNG, WDP. Entonces, bueno, antes de empezar, nada más quiero mencionar un dato por aquí interesante, que a excepción de los formatos PBS o Large Document Format de Photoshop, a excepción de este PBS del TIFF y del Photoshop RAW, los diferentes tipos de archivos no soportan documentos mayores a los 2 GB. Entonces, bueno, normalmente con fotografías pues, manejamos archivos pequeños, pero de repente, si quieren hacer una foto, no sé, tal vez para un espectacular o un conjunto de varias fotografías, bueno, quizá se encuentren con un documento mayor a los 2 GB y, bueno, tengan que utilizar uno de estos tipos de archivos que les mencioné. Y bueno, vamos entonces a empezar a describir algunas características de los diferentes tipos de archivos. Y comenzaremos con el archivo favorito de su servidor, el archivo RAW, los archivos RAW. Ojo, el formato Photoshop RAW que mencioné anteriormente y el formato RAW de las cámaras digitales no son lo mismo, hay que diferenciar bien esto, ¿no? El formato RAW, bueno, ya vamos a hablar del de las cámaras digitales, es el formato en el que todos los sensores de todas las cámaras digitales capturan la información. Cada cámara aplica un algoritmo de postproceso diferente para entregarnos una imagen ya procesada, que generalmente es JPG. Pero bueno, los algoritmos que aplican las cámaras para este postproceso, pues son algoritmos automatizados y tal vez queramos tener más control sobre nuestros archivos. Entonces aquí es donde entra la aplicación del formato RAW. Al entregarnos un archivo puro y directamente salido del sensor. Este archivo RAW no tiene ningún algoritmo de postproducción, pero sí con un tiene este tipo de archivo tiene un poco de compresión, pero no, esta compresión no hace que se pierda la calidad de nuestra fotografía. Como vimos por ahí en el capítulo 7, el formato RAW es inalterable. No hay manera de editar un archivo RAW. Lo que sí podemos hacer es aplicarle ajustes por medio de una serie de parámetros. Entonces, si queremos aclarar un archivo RAW, lo que haremos es ajustar los parámetros de brillo o los parámetros de exposición para que a la hora de abrir o de grabar el archivo procesado, pues bueno, se guarde con los parámetros que hemos ajustado, ¿no? El archivo RAW podría ser el equivalente a un negativo del pasado. Cuando tomábamos una fotografía anteriormente con rollo, con película, pues obteníamos un negativo. Algunas veces este negativo estaba subexpuesto o algunas veces estaba sobreexpuesto. Entonces, para imprimir una fotografía de este negativo, bueno, pues teníamos que aplicar diferentes ajustes con los filtros de las ampliadoras, los filtros magenta, amarillo o el cian. Y también teníamos que jugar con los diferentes tiempos de exposición para hacer la impresión, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando teníamos un negativo ligeramente sobreexpuesto, por ejemplo, pues hacíamos algunos ajustes con los tiempos, con los filtros, etcétera, y de esta manera obteníamos una fotografía, una impresión correctamente expuesta, ¿no? Entonces, de esta manera también podíamos obtener infinidad de diferentes tonos y colores en impresiones de un mismo negativo, ¿no? Pero nuestro negativo original pues seguía estando sobreexpuesto, ¿no? A pesar de que obteníamos una buena impresión, el negativo nunca se alteraba. Y esto sucede exactamente con los archivos RAW. Podemos tener hacer obtener los archivos ya corregidos, pero bueno, nuestro archivo RAW siempre va a conservar la misma información. Lamentablemente, y una de las desventajas de los archivos RAW es que no se ha podido estandarizar la manera en que estos archivos son escritos por las diferentes marcas de cámaras digitales. Por ejemplo, el formato RAW de Nikon, perdón, de Canon se llama CRW o más recientemente CR2. El formato RAW de Nikon se llama NEF. El de Sony se llama ARW. Cada marca tiene su extensión, su tipo de archivo, ¿no? Para tratar de unificar y de estandarizar el formato RAW, la empresa Adobe introdujo en septiembre del 2004 el formato DNG, que significa Digital Negative. Este tipo de archivo apenas empieza a ser soportado por algunos modelos de cámaras digitales recientes, como por ejemplo las cámaras Leica, las Ricoh, las Samsung y las Pentax. A pesar de ser un formato creado por Adobe, pues diferentes desarrolladores de software, como el GIMP, por ejemplo, que es como un sustituto del Photoshop, pero es gratis. Por ahí las personas que no tienen Photoshop pueden descargar este software que se llama GIMP. Y este tipo de software también ofrecen soporte para leer y escribir archivos DNG. Las personas que sí tengan el Photoshop, por ejemplo el CS2, al abrir un archivo RAW con el Adobe Camera RAW, y cuando bueno, queremos procesar este archivo, verán que tienen por ahí la opción de guardar su archivo una vez que aplicaron los ajustes deseados, ¿no? Al hacer por ahí clic en el botón de guardar, aparecerá una ventana de diálogo en donde les pregunta algunas opciones y el formato en el que quieren guardar su fotografía, ¿no? En esta ventana pueden seleccionar los formatos JPG, TIFF, PSD o DNG, que es este nuevo tipo de archivo que estamos viendo, ¿no? Quizá en un futuro tengamos que procesar y guardar nuestras imágenes en este formato, pero bueno, pues por lo pronto y mientras se estandariza, no tenemos por qué preocuparnos de tener nuestros archivos como DNGs, ¿no? Veremos qué pasa en el futuro con esto. Vamos a hablar a ahora de otro tipo de archivo, un poquito más común, más popular. Quizá también por ahí todos lo conozcan, se llama el TIFF, TIFF o TIFF. Se escribe de las dos maneras. Y bueno, son las iniciales para Tagged Image File Format. Disculpen mi inglés, mi pronunciación. Pero bueno, esto es el TIFF, ¿no? Personalmente yo uso este tipo de archivo como estándar para mandar mis archivos a impresión y podría decir que es legible en todas las computadoras que se encuentran en las imprentas o en los laboratorios de fotografía, ¿no? Anteriormente sí había un poquito de problemas de incompatibilidad, ya que se podía grabar este archivo, bueno, se puede grabar este archivo para ser leído por una computadora Macintosh o por una PC. Entonces, hoy en día ese asunto de la incompatibilidad, pues yo creo que ya pasó a ser historia porque, bueno, los sistemas operativos y las versiones nuevas de Photoshop y de diferentes programas, pues hacen que sea fácil de leer y de escribir un archivo para evitar problemas de incompatibilidad. El archivo TIFF tiene opciones de compresión. Puede comprimir un archivo, pero no pierde la calidad. Entonces, bueno, al comprimir este archivo, se puede reducir considerablemente el tamaño ahí de un documento, ¿no? En lo personal, si almaceno una fotografía como archivo TIFF, es para conservar todos y cada uno de los píxeles que conforman mi imagen, ¿no? Entonces, así que aunque la compresión que utiliza el formato TIFF, que se llama compresión LZW, la verdad es que la estuve probando. Ahorita que estaba preparando el podcast, estuve jugando por ahí con algunos archivos TIFF. Estuve utilizando esta compresión LZW. Funciona muy, muy bien. Yo creo que la voy a empezar a utilizar un poquito más, se la recomiendo. Pero bueno, anteriormente prefería no utilizarla para evitar, no sé, tengo la idea de que me puede causar problemas de incompatibilidad, ¿no? Con las imprentas. Entonces, bueno, sí lo voy a empezar a utilizar, sobre todo para archivar, para mi archivo, pero bueno, para mandar trabajos a imprenta o a laboratorios, voy a seguir utilizando el TIFF sin compresión, ¿no? En este tipo de archivos, en los archivos TIFF, es posible guardar pues diferentes capas creadas en Photoshop, incluyendo capas de ajustes, selecciones, en fin, tiene bastantes propiedades este tipo de archivo TIFF. Por ejemplo, un archivo TIFF sin compresión de una cámara de 6 megapíxeles. Una fotografía que esté tomada con una cámara de 6 megapíxeles, la tomamos en modo RGB y a 8 bits por canal, nos producirá un archivo una vez que guardamos la foto como archivo TIFF, nos va a resultar una foto de 17.2 megabytes. Estoy hablando de una cámara de 6 megapíxeles, que bueno, sería lo equivalente a una imagen de 2000 por 3000 píxeles, ¿no? Entonces, cuando abrimos este documento, y lo grabamos como archivo TIFF, va a, sin compresión, el archivo va a pesar 17.2 megabytes. Por esta razón, los archivos TIFF pues resultan poco prácticos para su transmisión o para su publicación en Internet. Los archivos TIFF también soportan, son capaces de soportar imágenes a 16 bits por canal. Entonces, bueno, pues estas son algunas características de los archivos TIFF. Como les digo, ahorita estuve jugando por ahí con diferentes opciones de compresión, de capas, etcétera, etcétera. Y me parece muy, muy buena opción utilizar pues en mi flujo de trabajo este tipo de archivos, ¿no? Vamos a hablar ahora del formato PSD. Es la abreviación para Photoshop Document. Entonces, la principal característica es muy parecido al formato TIFF, ¿eh? Pero bueno, la principal característica y ventaja que tienen los archivos PSD es que también podemos guardar archivos con diferentes capas, con varias capas, con capas de ajuste, con efectos, con selecciones, con vectores, etcétera, ¿no? La diferencia que tiene con el TIFF es que este tipo de archivos PSD tiene mucho más compatibilidad con los diferentes programas de Adobe. Entonces, de repente, si estamos manipulando una fotografía o le aplicamos algo de retoque, le ajustamos los colores, etcétera, y de repente queremos, no sé, hacer una página web con esa fotografía, o que esa fotografía sea parte de una página web o de un catálogo, en fin, es recomendable usar el formato PSD porque tiene mucho más compatibilidad y tenemos la opción de importar directamente los archivos PSD desde diferentes aplicaciones de Adobe. Y al importarlas como archivos PSD, bueno, estos archivos conservan sus características, ¿no? Entonces, por esa razón es muy práctico utilizar este formato, ¿no? Tenemos que checar por ahí nuestras preferencias de Photoshop cuando grabemos un archivo PSD para que este archivo sea compatible con versiones anteriores de Photoshop, ¿no? O de otros programas de Adobe, ¿no? Como versiones viejitas, por ejemplo, del Illustrator. En el menú de manejo de archivos, dentro de las preferencias de Photoshop, es donde hacemos estos ajustes. Así como activar la extensión PSB, hay que revisar si tienen aquí activada esta extensión para grabar archivos de más de 2 gigabytes. Y también aquí en esta ventana podemos activar una advertencia cuando vamos a grabar un archivo TIFF que tiene diferentes capas, ¿no? Esto está en las preferencias de Photoshop, como les digo. Hay que métanse por ahí a revisarlas a ver si tienen esto en orden, ¿no? Los archivos PSD soportan imágenes a 16 bits por canal y no soportan ningún tipo de compresión. A los archivos PSD no se les puede aplicar compresión. Si tenemos un archivo de la misma cámara de 6 megapíxeles, modo RGB, 8 bits por canal, nos producirá otra vez un archivo de 17.2 megabytes. Pero aquí hay una pequeña observación, un pequeño punto que hay que mencionar. Si tuviéramos una fotografía con muchas áreas sin detalle en las altas luces o sin detalle en las sombras, es decir, cuando tenemos blancos al 100% y negros al 100%, en una fotografía, bueno, la información de color se reduce considerablemente y el mismo archivo de, no sé, de los 17.2 megas se podría reducir a, no sé, 10, 12 megas, ¿no? Sin necesidad de que nosotros ingresemos algún modo de compresión, porque como les digo, no es posible. Simplemente al reducir al una imagen tener pocos colores, o sobre todo cuando son de colores sin detalle, bueno, el tamaño del archivo se reduce. Vamos a pasar a otro archivo que todos conocemos perfectamente y es el JPG. El JPG o JPEG proviene de la frase Joint Photographic Experts Group y bueno, estas son las siglas del grupo que creó. Este formato, pues bueno, es el más común, el más estándar para guardar y para compartir imágenes, ¿no? Puede resultar muy útil y muy práctico cuando lo utilizamos con los valores de compresión adecuados, pero también corremos el riesgo de echar a perder una imagen al aplicarle mal estos valores, ¿no? Entonces, los archivos JPG pueden resultar muy pequeños debido a que aplicamos una compresión de colores a nuestras imágenes. Entre más compresión apliquemos, esto es cuando utilizamos un número chico, vamos a tener un archivo de menor tamaño y vamos a tener un archivo también de menor calidad, ya que bueno, contaremos con muy poca información de color, se va a comprimir esa información de color, ¿no? En cambio, entre menos compresión apliquemos a nuestro archivo, si por ahí seleccionamos un número grande de compresión, pues mayor será el tamaño de nuestros archivos y tendrá mejor calidad nuestra imagen, ya que tendremos pues mucho más información de color, ¿no? Cuando grabamos una fotografía como archivo JPG, Photoshop o el software de edición que utilicen, les preguntará cuánta compresión quieren aplicar a su archivo a través de un número, de un valor, que puede ser desde 0 hasta 12. O, dependiendo del programa que utilicen, pues a veces no seleccionan un número, sino un tipo de calidad que les puede aparecer como baja calidad, que sería equivalente a un 3 más o menos, o les puede aparecer calidad media, que sería equivalente a un 5, calidad alta sería equivalente a un 8 y calidad máxima sería el equivalente a un 10 más o menos, ¿no? Entonces, un archivo de una cámara de 6 megapíxeles, otra vez en RGB a 8 bits por canal, nos puede producir tamaños de archivo desde los 170 kilobytes, no megabytes, desde los 170 kilobytes con compresión cero hasta 3.2 megabytes cuando aplicamos compresión 12, ¿no? Entonces, este es el rango de tamaños de archivo que vamos a obtener con las diferentes compresiones, ¿no? Estos resultados, bueno, los obtuve ahorita con una fotografía que estuve experimentando, pero van a variar muchísimo de acuerdo a la imagen que estén grabando, ¿no? Ya que, bueno, estos valores finales dependen mucho de la cantidad de colores que manejamos en nuestro archivo, ¿no? Si es un archivo que tiene cielo muy azul, con degradados, con pasto verde, con ropa roja, en fin, que hay mucha mezcla de colores, pues vamos a encontrarnos con archivos un poquito más grandes de tamaño y igual entre menos colores utilicemos, pues menor será el tamaño de nuestro archivo, ¿no? Es muy importante recordarles, y creo que en algún capítulo anterior ya lo habíamos mencionado, de que nunca se deshagan de un archivo JPG original. Es decir, cuando quieran editar una fotografía, trabajen sobre una copia de dicho archivo, ya que cada vez que aplican algún ajuste a un documento JPG y graban los cambios, se recomprimirá el archivo una y otra vez, y bueno, pues dicho archivo puede resultar inutilizable después de 6 u 8 ajustes y recompresiones, ¿no? Entonces, bueno, también otra buena razón para siempre conservar un archivo JPG, el original, es que está saliendo software constantemente que hace mejor la edición de estos archivos y cada vez lo hace con mayor calidad y con mayor control. Por ejemplo, anteriormente no era posible realizar ajustes al balance de blancos de un archivo JPG. Ahora con softwares nuevos como el Adobe Lightroom, que hay una versión beta gratuita para todas las personas que lo quieran descargar, y también el Apple Aperture, tienen esta función. Es posible hacer este ajuste y muchos otros de manera más precisa. Y estoy seguro que en un futuro, que en la versión CS3 de Photoshop, se podrán hacer también este tipo de ajustes a documentos JPG con mucho mayor precisión, ¿no? Entonces, pues ya saben, nunca por ningún motivo reescriban un archivo JPG original, ¿no? Siempre guarden su documento original en una carpeta y sus fotos que vayan a retocar o vayan a imprimir o vayan a procesar, hay que duplicarlas en otra carpeta, ¿no? Para evitar que reescriban el archivo. Algunas cámaras digitales nos permiten seleccionar el nivel de compresión que queremos en nuestros archivos. Aquí es bien importante poner mucha atención. Una cosa es el tamaño de la imagen, que puede ser normalmente chica, mediana o grande, representada por una S, M o L. O también puede venir en píxeles la medida, por ejemplo, 2000 por 3000 píxeles y diferentes números, ¿no? Esto es el tamaño del archivo. Y otra cosa muy diferente es la compresión que se le va a aplicar a dicho archivo, ¿no? Entonces, la compresión que se le va a aplicar normalmente en las cámaras viene como compresión normal o compresión estándar, o también viene la opción de compresión fina, ¿no? De calidad fina o del archivo. Entonces hay que checar bien esta diferencia. Yo les recomiendo siempre utilizar una calidad fina cuando, pues bueno, no les quede otra salida más que tomar archivos JPG, ¿no? Entonces, de esta manera, pues tendrán más calidad en sus fotografías y, bueno, van a poder ajustarla posteriormente con mayor precisión. Los archivos JPG son los que manejo con mayor frecuencia debido a lo ligeros que son y a que prácticamente cualquier computadora los puede leer. Normalmente, cuando entrego un trabajo en formato digital, o sea que me piden entregar el trabajo en un CD, normalmente tomo estas fotos en RAW, proceso mis archivos, los descomprimo y los grabo como archivos JPG. Y dependiendo del trabajo, a veces los grabo como archivos JPG y les aplico una compresión de 10, de 11 o de 12, dependiendo el caso, ¿no? Pero nunca menor a 10 la compresión. Un archivo de una cámara de 6 o más megapíxeles con compresión 10, 11 o 12, pues produce archivos de muy buena calidad, suficientes para realizar impresiones en grandes tamaños, ¿no? Si queremos utilizar fotografías para alguna página de internet o para mandarlas por correo electrónico, nos conviene utilizar más compresión en los archivos para obtener documentos más pequeños en tamaño, ¿no? Por ejemplo, a un archivo de 400 por 600 píxeles, normalmente le aplico una compresión 7 u 8. Esto pues es para, como les digo, para transmitir las fotografías por internet. Les recomiendo aquí que hagan una prueba con un archivo pequeño. Abran una foto, seleccionen la herramienta de crop o de cortar para que les quede una imagen de 400 por 600 píxeles a 72 puntos por pulgadas o a 72 dpi. Ahora, ya que tengan su foto a este tamaño, guárdenla como archivo JPG y si están trabajando en Photoshop, verán que les aparecerá una ventana de diálogo en donde tienen que ingresar la compresión que le quieran aplicar a la foto. Con su archivo abierto, lo vamos a tener abierto en una ventana grande que se vea la foto grande al 200%. Podrán ver una vista previa de cómo quedará su archivo una vez que se le aplique la compresión que están ingresando ustedes, ¿no? Entonces hay que tener activada la palomita de preview o de vista previa, ¿no? Aquí van a ver que si ponen ustedes compresión cero, verán que la imagen se descompone en grandes cuadros y con compresión 12 verán que la imagen queda casi igual que la original, ¿no? Entonces, asimismo, en la parte inferior de esta ventana de diálogo podrán ver de qué tamaño va a quedar su archivo, ¿no? Y cuánto tiempo tardará este archivo en transmitirse vía internet con diferentes velocidades de conexión, ¿no? Entonces, pues, si no han checado por aquí estos detalles, hay que hacer pruebas. Vean, definitivamente no les recomiendo utilizar compresiones de 5 para abajo, pero bueno, vean, yo en cada foto, de acuerdo, cada foto es diferente, cada foto responde diferente a las compresiones. Entonces, bueno, cuando graben una foto les recomiendo abrir, acercarse mucho al ojo, por ejemplo, y ver qué tanto afecta la compresión a una fotografía, ¿no? Vamos a hablar, por último, de algunos tipos de archivos populares, algunos tipos de archivos populares para guardar imágenes, fotografías, ¿no? Pero igual como son muy populares, también la verdad es que no son recomendables, yo no se los recomiendo, les recomiendo cualquiera de los anteriores que hemos mencionado, ¿no? Pero por ejemplo, hablemos del GIF, GIF. Este formato es ideal para guardar gráficos, algunos gráficos como logotipos o imágenes con pocos colores, ¿no? Con, no sé, 4, 8, 16 colores, ¿no? Pero por ningún motivo es recomendable guardar fotografías en formato GIF, ya que solamente este tipo de archivos puede almacenar un máximo de 256 colores para una sola imagen. Entonces, sí tiene la ventaja de que puede producir gráficos transparentes para utilizarlos unos sobre otros en páginas web. Pero repito, no lo recomiendo para fotografías. Si hacen por ahí alguna prueba de guardar un archivo GIF, verán que si no sé si un retrato o una fotografía la comprimen a 256 colores, pues van a ver que pierden toda la información, ¿no? Si quisiéramos, bueno, en todo caso, guardar una imagen recortada, una imagen transparente, sin fondo, para utilizarla en alguna página web, hay otro formato que podemos utilizar, se llama el formato PNG. Este formato, bueno, puede resultar práctico para estos fines, pero algunos navegadores por ahí antiguos no reconocen este tipo de archivos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que normalmente todo el mundo tiene navegadores nuevos, espero, navegadores recientes, y yo creo que este problema con los archivos PNG se ha ido reduciendo, entonces, bueno, pues es otra opción para guardar fotografías sin fondo, fotografías recortadas, ¿no? Otro tipo de archivo para imágenes muy popular es el archivo, la extensión BMP. Este tipo de archivos es un formato de Microsoft, de Windows, producido y soportado por diferentes aplicaciones, pues, de Microsoft, ¿no? Pues yo no recomiendo utilizarlo, ya que no aplica compresión a este tipo de. No se le puede aplicar compresión a la fotografía, sobre todo, bueno, a documentos a 8 bits por canal, no se les puede aplicar compresión. Entonces nos van a producir archivos muy pesados y poco prácticos para transmitirse por la red. Bueno, pues ahora sí para terminar, quiero platicarles brevemente lo que nos espera en el futuro, obviamente hablando de tipos de archivo, ¿no? Hace poco tiempo se hablaba de que el formato JPG iba a desaparecer y lo iba a sustituir el formato JPG 2000, creado por el mismo grupo, ¿no? Sin embargo, este nuevo formato pues, se ha enfrentado por ahí con algunos problemas de patentes y bueno, pues por esta razón no ha tenido la difusión ni el auge que se esperaba que tuviera, ¿no? Este formato es mucho mejor que el JPG, pero actualmente para utilizarlo pues hay que instalar primero el plugin adecuado para guardar y para leer estos archivos en Photoshop o en cualquier software de edición de fotografía que maneje, ¿no? Entonces, pues quizá en un futuro estemos hablando del JPG 2000 en lugar del JPG, veremos qué pasa. Microsoft también por su parte anunció hace pocos meses que lanzará un nuevo formato de archivos para fotografías, para imágenes, y este tipo de archivos se va a llamar Windows Media Photo. Según Microsoft, este formato, bueno, pues produce imágenes de mucho mejor calidad que un archivo JPG y reduce mucho el tamaño del archivo. Este lo hace un archivo de menos de la mitad de lo que sería un JPG, ¿no? Entonces, obviamente esto es lo que dice Microsoft, es apenas un anuncio y que pronto empezará también a salir este tipo de archivo, ¿no? Veremos entonces, bueno, pues en un futuro a ver qué pasa con el Adobe DNG, con el JPG 2000 y con el WDP, que es este Windows Media Photo de Microsoft. Entonces, pues antes de despedirme, les quiero recordar que me pueden escribir a mi correo es info@memoflores.com. Esta semana estoy muy triste porque no recibí ningún correo. Sí hubo por ahí participaciones en el foro. Estuve por ahí intercambiando ahí algunas dudas y sugerencias con algunos usuarios, pero bueno, no hubo ningún correo directo para mí. Entonces, ya saben, me pueden escribir es info@memoflores.com. Pueden participar en los foros por ahí. En la semana nos estaremos viendo. Bueno, esta semana voy a estar fuera de la ciudad unos cuantos días, pero trataré de estar al pendiente por ahí en los foros, ¿no? Entonces yo me despido. Esto fue el capítulo 40 de Fotografía Digital @memoflores.com. Nos vemos la próxima. Gracias. PhotocastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotocastNetwork.com